Hola, ¿qué tal? Soy Marilé Calvo y estamos en Otra Onda, Mujeres en Otra Onda. Programa emitido por Onda Radio Campus de la Universidad de Extremadura, realizado por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura, dirigido por la Fundación Sociedad Universidad de Extremadura y patrocinado por el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura. En el programa de hoy contamos con Milagrosa Ortega Rodríguez, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de Extremadura. Buenas tardes, Mila. Encantada que estés aquí. Hola, buenas tardes. Mucho gusto yo también de estar con vosotras. Bueno, pues estamos en la Facultad de Biblioteconomía en la Universidad de Extremadura, en Radio Onda Campus, y es un placer recibirte en esta facultad, en esta universidad y en esta radio. Acabo de decir que eres responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, en este caso del Gobierno de Extremadura. ¿Cómo se accede a desempeñar este puesto? Pues mira, las unidades de violencia se crearon en abril del 2007 en todas las subdelegaciones y delegaciones del gobierno, en todas las provincias. Y son puestos de trabajo convocados para funcionarios del Grupo A de la Administración, de libre designación. Entonces, para estos puestos, pues efectivamente se requiere una especialización importante y también mucha sensibilización, ¿no? Mucha sensibilidad en este tema. En mi caso, yo había trabajado ya el tema de la violencia contra las mujeres porque provengo de la policía, ¿no? Y conocía de primera mano, yo suelo decir en directo y en color, los trágicos casos de la violencia de género. ¿Trabajabas aquí también en Extremadura en ese momento? Efectivamente, yo dirigí el primer grupo especializado en violencia. Entonces no se hablaba de violencia de género, se hablaba de malos tratos en el ámbito familiar. Y cuando yo, bueno, me vine de Madrid y estuve trabajando en la Brigada de Policía Judicial en Badajoz, uno de los cometidos que yo llevaba era pues el germen de un pequeño grupito que empezaba entonces a constituirse para el tratamiento policial de los delitos que se cometían en el ámbito familiar y entre ellos el de la violencia de género. Y como tú me acabas de comentar, en el 2007 ese grupo con otras personas cambia el nombre, la actividad sigue siendo la misma, pero ya dirigida a lo que es violencia de género, con el nombre de violencia de género, pero lo que era el maltrato dentro de la pareja, claro, o expareja. Claro, es que en principio estaba un poco, o sea, no existía la ley integral, no, todavía, ¿no? Y entonces pues aparecía, se cometía y se conocía la violencia en el ámbito familiar, pero tenía un tratamiento, digamos, global. Fue a partir de la promulgación de la ley integral cuando se concibe el delito de violencia de género, el específico, ¿no? El artículo primero de la ley integral lo define perfectamente, la violencia de género como aquella que ejerce el varón sobre la y solo el varón sobre la mujer que ha sido o es su pareja o son marido o parejas o novios o exnovios con o sin convivencia. Entonces, a partir de ahí se empiezan a formar en las distintas instituciones eso los es lo grupos que nos comentaras ahora específico. Porque tú has empezado hablando de un pequeño grupo, tú vienes de Madrid, creéis un pequeño grupo. Cuando ya se está trabajando la violencia de género, ya no, me imagino que ya no hablamos de un pequeño grupo y además la formación tiene que estar muy extendida. En el caso de estas personas que tú al principio comentabas como pequeño grupo, ahora tiene que ser un abanico muy amplio. Claro, bueno, de hecho las unidades de violencia se crearon no dentro de la policía, sino dentro de las delegaciones y sus delegaciones del gobierno. Yo pasé de la policía a la delegación del gobierno, pero por supuesto que en los cuerpos policiales, no solo en el CNP, sino también la Guardia Civil, las policías autonómicas, las policías locales, se han ido creando grupos específicos y se está formando continuamente a los agentes en esta materia. Antes que no me he enterado yo bien o no te he sabido preguntar, académicamente ¿qué rango o qué categoría tienes? Bueno, yo es que como provengo de policía. Eso es lo que quería que nos aclarara. Yo soy inspectora de policía, vale. Es verdad que bueno, la escala ejecutiva tiene reconocida por la Universidad de Salamanca la licenciatura, ¿no? Pero yo accedí al cuerpo policial con mi bachillerato, empecé químicas y luego lo dejé para preparar la oposición entonces a la escala ejecutiva. Era, pues me parece que era la segunda promoción en la que se admitían a mujeres. Es que estamos en otra onda, mujeres en otra onda, y me gusta que cuando venís al programa hay muchas mujeres que están realizando trabajos que hemos estado acostumbradas, sobre todo la gente de nuestra generación, porque la gente joven ya lo ve más cercano porque tiene compañeras, ¿no? Pero ha habido trabajos y situaciones donde las mujeres han estado bastante alejadas. Entonces, cuando alguien accede ahí, no sale como una seta porque ahora llueve y luego sale el sol, sino por un trabajo, porque llevan tiempo trabajando ahí, porque hay una preparación detrás. Y en tu caso, llevabas ya tiempo. Y es que incorporada, y quería que quedara claro, porque lo de libre designación, decir, bueno, ¿por qué está ahí? Por libre designación, sí, pero con una mochila, una maleta detrás. Efectivamente, bueno, es que cuando ya accedí, bueno, hay instituciones en las que tradicionalmente han sido ocupadas, no solo dirigidas, sino ocupadas también por hombres, como eran los cuerpos policiales o el ejército, ¿no? Y bueno, pues ya desde hace unos años, bastante ya afortunadamente, nos fuimos incorporando a las mujeres. Una tarea, yo creo que era necesaria. Y que hemos trabajado mucho desde dentro de las instituciones para irnos incorporando y acostumbrando a todos los profesionales, ¿no?, a que las mujeres participemos en cualquier aspecto de la vida laboral y social. Claro, que hemos estado siempre más en un plano más privado y lo público se nos ha tenido muchas veces cerrado. ¿Exactamente tu cometido, Mila? Pues mira, así de un modo resumido, las unidades de violencia tienen, entre otras funciones, coordinar los recursos y toda la información en materia de violencia de género. Cuando hablamos de coordinar, porque todo el mundo, por decirlo de alguna manera, nos quejamos muchas veces de la falta de coordinación en todos aquellos fenómenos en los que influyen o afectan a muchas instituciones, a muchos profesionales, como es el tema de la violencia de género, que tiene múltiples facetas, muchas caras. Entonces, hay que coordinar todos esos recursos, toda esa información, y una de las funciones de las unidades de violencia es esta. También, y muy importante, el seguimiento de todas las actuaciones que se llevan a cabo para, digamos, controlar, para saber cómo se está trabajando en cada caso, ¿no?, de una mujer que denuncia. Evidentemente, todo el seguimiento de todos los casos no lo podemos hacer, pero intentamos llegar a los más graves y al mayor número posible de ellos. Identificamos también recursos, perfiles de vulnerabilidad, porque la idea principal que se tenía en un principio para las unidades es que fuéramos una especie de antenas que a pie de calle absorbiéramos toda la información, tomáramos el pulso del fenómeno de la violencia de género en cada territorio concreto, y pudiéramos transmitir todas estas impresiones y todo esto mediante nuestros informes que elevamos a los órganos directivos, qué es lo que está pasando en nuestro territorio, cómo se está actuando para combatir el fenómeno, cuál es la respuesta de las instituciones, qué pasa con las víctimas, si tienen recursos, si tienen atención, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que sobra, qué es lo que falta. Y todo esto transmitirlo a través siempre de la delegación del Gobierno, nuestros órganos superiores, para que tomen decisiones, al fin y al cabo, decisiones políticas que sean más eficaces. Es muy plural. Se necesita tocar a muchas puertas y tener los oídos, y tener los oídos y los ojos bien abiertos. Isa nos va a poner un poquito de música. Mila nos había pedido un tema de Amaral. Isa ha sido muy espabilada y no lo ha conseguido. Estoy en esta playa, buen lugar para pensar, marea baja. Todos duermen menos yo, todo está en calma. Y te escribo una canción de madrugada sin guitarra. Seguimos con la música de Amaral. Bueno, después de que nos has dado estas pinceladas, gruesas pinceladas de lo que es tu trabajo y en qué consiste el trabajo de todos y todas tus compañeros, me gustaría, porque estamos en una radio universitaria, estamos en una zona, como si dijéramos, de gente joven, que posiblemente cuando oyen hablar de violencia de género la ven muy lejana por la edad y la ven muy lejana porque ellos son estudiantes y piensan, porque eso es cierto que lo piensan ellos, lo piensa mucha más gente, que la violencia de género es algo que le sucede a otras personas y también tenemos la creencia de que a otras personas con otras condiciones sociales y con otra cultura. Entonces, me gustaría, tú que tienes datos, que puedes ofrecernos esos datos, darnos ese porcentaje de gente por edades, por ejemplo, para que la gente joven universitaria vea cómo no puede ser que estén en un error. Bueno, pues la verdad es que no podemos decir, vamos a ver, desgraciadamente no hay un perfil definido, sí, ¿no? Yo puedo afirmar que nadie, ninguna mujer, cualquiera que sea su perfil, está libre de sufrir en un momento determinado este tipo de violencia. Es cierto que los estudios, los observatorios, los análisis de los datos estadísticos nos ayudan a apuntan directamente a dónde el fenómeno nos está atacando más fuerte, nos ayuda a determinar, a concretar algunos aspectos que son fundamentales. Pero no me gustaría a mí hablar de perfiles o de características que los hay, porque es más una cuestión para expertos, ¿no? Para estudiar en profundidad y ver qué medidas hay que tomar en concreto. Quiero decir que el mensaje fundamental es que cualquiera de nosotras, incluida yo misma, podemos ser víctimas de una violencia de género en cualquier momento, por nuestra pareja, expareja, nuestro novio, nuestro Los chicos que están en la universidad pueden ser agresores, aunque a ellos le parezca muy difícil, porque están recibiendo una cultura, una educación, y piensan que esa forma de comportarse, tanto física como psicológicamente, es como de brutos. Y si yo me estoy educando, es imposible que yo pueda tener esa reacción. Y sabemos, desgraciadamente, que no es así. Y además, lo que tú acabas de decir, que no pensemos que está acotado, y como yo no voy a entrar nunca en esa calle, no voy a pasar nunca por esa calle, a mí ni me puedo convertir en agresor ni en víctima, porque con dar un rodeo y no pasar por ahí sería así muy fácil, muy simple. Exactamente, es que es absolutamente cierto, ¿no? O sea, es que yo tengo víctimas de todos los tipos, ¿no? Mujeres trabajadoras que no trabajan, abogadas, médicas, funcionarias, jóvenes, menos jóvenes, maduras, de todo tipo, ¿no? Este es un fenómeno que nos afecta a todos y nos puede afectar como víctimas en cualquier momento. Hombre, lo que sí es cierto que hay algunos datos, pero quiero que se tenga en cuenta lo que he dicho antes, ¿no? Que son absolutamente, o sea, no podemos negarlos, ¿no? Y que, por ejemplo, pues hay, si hablamos de las víctimas mortales, por ejemplo, de las 57 mujeres que a fecha de hoy han sido cruelmente asesinadas, pues solamente 14 habían denunciado. Este es un tema importante, o sea, parece ser a la vista de estos datos que la denuncia protege y la denuncia es la puerta que se abre para poner en marcha todos los mecanismos de protección a las mujeres. Entonces, es importante denunciar, ¿no? Hay otro dato que, por ejemplo, también nos habla de la nacionalidad. No podemos negar que hay una sobrerepresentación de víctimas extranjeras y de agresores también, aunque algunas de las víctimas extranjeras no siempre son asesinadas por extranjeros, sino a veces también por españoles. Bueno, el tema cultural aquí influye, ¿no? O sea, en países que son, o digamos que tenemos en nuestro país, bueno, hay ciudadanos y ciudadanas que proceden de países donde cultural, socialmente, no han avanzado tanto en el tema igualitario, ¿no? No solamente es que no sea un delito pegarle a la pareja o a la mujer, sino que es un derecho en algunos países el que tiene el varón de reprobar, de castigar a la mujer como si se tratara de un menor que tiene que estar continuamente siendo reconducido. Claro, llegan a un país como el nuestro, donde es un Estado de Derecho, donde hay libertades, donde es un país democrático, plural, y estas cosas no las entienden o les cuesta entenderlas. Y tenemos que hacerles entender que es así, ¿no? Eso no es labor de un día ni de dos. Entonces, esto hay que tratarlo con cuidado. Pero que ocurre exactamente igual con la población nacional. O sea, ahí hay un porcentaje. Pues hay un porcentaje alto de españoles y españolas. O sea, que ahí estamos todos mezclados, ¿no? Y puede ocurrir en cualquier momento. Esto hay que dejarlo claro. Y luego, pues también hay unas características. Bueno, cuando se convive es más fácil atacar. Entonces, pues cuando hay convivencia entre la víctima y el agresor, hay más casos de muerte de mujeres asesinadas en las que había una convivencia. Es más fácil, sencillamente, ¿no? Estábamos hablando de violencia de género en su último, es que no sé, ni grado ni estadio, porque es que es tan dramático, pero la violencia de género tiene muchas puertas, muchas ventanas donde llega. Pero no, que no solamente es es que ese es el final. Pero hay una violencia psicológica, hay un maltrato de palabra, hay un no querer dar dinero, el tener a una persona encerrada, el tener a una persona aislada, así que la violencia. Por eso me gustaría que ahora nos habláramos también de eso, porque es posible, como yo he dicho antes, que estamos en un espacio de gente joven, aunque por las ondas nos puede escuchar quien quiera, pero estamos haciendo un programa con una, por ejemplo, Isabel, con una chica muy joven, ¿no? Con la gente que puede estar en la facultad, gente muy joven, que piensen que nunca van a llegar a ser ese tipo de violencia, ni voy a ser ese agresor que mate, ni voy a ser la víctima, porque yo a la primera torta me voy, porque esa frase la hemos oído todo el mundo, yo a la primera torta me voy, pero es que antes de la muerte ha habido la primera torta y antes de la primera torta ha habido otro tipo de violencia ejercida, consentida, no consentida la víctima porque la quiere, sino que consiente sin darse cuenta porque no está apreciando que está siendo víctima de violencia. Claro. Es que es así, el problema de la violencia de género es muy complicado porque se mezclan emociones, sentimientos, amor, odio, celos, pasiones. Claro, cuando uno denuncia a quien le ha robado la cartera no lo conoce de nada, ¿no? Lo denuncia o le ha robado el coche y no pasa, lo denuncias y ya está, no lo vuelves a ver en la vida seguramente, ¿no? O a lo mejor lo ves en el juicio así de refilón. Pero cuando uno tiene que tomar la decisión, una tiene que tomar la decisión de denunciar al padre de sus hijos, al hombre de la que está, del que está enamorada, o a lo mejor o estuvo enamorada o lo sigue estando, con el que convive, con el que comparte vacaciones, comparte toda una vida. Es muy complicado porque se mezclan todas estas cosas y la violencia de género además es ascendente. Empieza con un cállate, tú no sabes nada, continúa con un insulto, va ascendiendo con el empujón, con el manotazo y a veces, no siempre, pero a veces pues llega incluso con el asesinato. No podemos afirmar que todos los hombres sean machistas, ni muchísimo menos, no. Ni que todos los machistas sean potenciales asesinos. Pero lo que sí es cierto es que la violencia de género es la consecuencia más cruel de la desigualdad. Si limamos las desigualdades en la pareja y en toda la sociedad, estamos contribuyendo a un equilibrio y a que esa violencia no vaya más y no tenga esas consecuencias tan graves, ¿no? Y que no haya violencia, en definitiva. Claro, por eso es importante la ley de igualdad, por eso es importante formarse en igualdad, porque cuando tú ves a alguien igual a ti, no ejerces esa violencia sobre ellos. ¿Cuántas veces hemos comentado que por qué el violento es violento solo en casa? ¿Por qué canta Asturias, patria querida, en el bar, feliz y contento, y solo es violento cuando llega a casa? Porque no tiene enfrente a un igual. Ya la ha degradado a esa persona y la tiene de tal forma que él considera que puede agredirla. Y eso quería que quedara claro, sobre todo en la gente joven, el que muchas veces somos, yo no lo considero como joven, sino como parte de la sociedad, de verlo, de ver que te quites esa ropa, que hoy no sales porque yo veo el fútbol con mis amigos, que no me puedo comprar esto porque a mi novio no le gusta, no quedo contigo porque si no está mi novio. Entonces, esas situaciones, si las vemos y aclarándolas, apoyando a la amiga que le esté pasando, informándola, por eso queríamos que estuvieras tú aquí, que nos dieras también esa aportación, que la gente joven se implique. Es un mecanismo de control, o sea, cuando te manda una persona que te manda 50 mensajes al día al móvil para saber, no es que te quiera mucho, es que lo que quiere es controlarte. O sea, los celos no se pueden equivocar con el amor. ni esto te lo hago aunque te duela porque te quiero mucho. Eso no es una relación igualitaria. Hay una situación de dominio. Cuando hay una situación de dominio, sea cual sea el que domina y el que sea el sometido o sometida, da igual, esa relación no es equilibrada. Y apunta a que no es una relación sana. Puede que no acabe tremendamente mal, pero ya está apuntando a que no es equilibrada, no es sana esa relación. Bueno, nos gustaría escuchar un poquito de música. Estamos en un tema muy, muy, muy actual, pero muy doloroso. Ahora tenemos un tema de Cecilia, que lo ha elegido también Mila, que Isabel nos está ya poniendo. Del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada de nada. Mila nos quería hacer una apreciación sobre este tema. Ay, sí. De Cecilia, tan es bonito. Es que me ha gustado mucho que hayáis pinchado este tema, porque mirad... Nada de nada. Nada de nada. Es que a mí este tema me sugiere algo fundamental, y es la libertad y la independencia que debe existir en una relación de pareja. O sea, no somos de nadie ni de nada. Podemos ser pequeños, como dice Cecilia en la canción, en un acto de auténtica humildad, pero de nada... ni de nadie. Esto es fundamental que no lo grabemos, ¿no? Hay que ser libres e independientes también en la relación sentimental. Mila, ya que nos has empezado tú a hablar de Cecilia, de la letra de esta canción, quería yo que tú nos hablaras de tu faceta, porque hasta ahora hemos estado hablando de tu profesión, que para muchas personas es una satisfacción tener una profesión que nos guste, que seamos felices en ella, pero tenemos nuestras aficiones. Y en el caso tuyo es la poesía y la música. Me gustaría que antes de que ya estamos entrando en la recta final del programa, acabáramos con esas facetas tuyas. Pues es verdad, a mí la música y la poesía, no sé qué me gusta más de las dos cosas, depende del momento, y la literatura en general, el arte, el teatro. He disfrutado muchísimo esta semana de teatro en Badajoz con la obra de Albert Boadella, con Ser o no ser, las mujeres gitanas, bueno, ha sido estupendo. Yo he estado también, entonces lo corroboro contigo. Me he divertido con Ser o no ser, me he emocionado con las mujeres gitanas de Sevilla. Fue precioso verlas, cómo han sido capaces de aprenderse un texto, aprendérselo, porque no saben leer. Se lo han aprendido y lo llevan interpretando por toda España, y yo me sentí muy orgullosa. Tiene mucho mérito, sí, la verdad. He trabajado con mujeres gitanas y cuando las vi allá arriba me emocioné mucho, me gustó mucho. Yo me acuerdo hace ya tiempo, porque estamos en un sitio donde yo me crié, ¿no? Aquí, claro, cerquita. Tú eres y donde yo estaba trabajando con gitanas también. Aquí. Estamos y es verdad, yo me acuerdo que en mi época adolescente, pues había una escuela para mujeres gitanas donde chavalinas como yo, que teníamos 15, 16 años, enseñábamos a leer y a escribir. Y eso a mujeres, lo hago yo ahora. Fíjate. Y era aquí, en la calle San Lorenzo, muy cerquita de la Alcazaba, de este entorno tan precioso que tenemos. Pues sí, me gusta la poesía mucho y la música. Y no sé, me gusta la música de todo, desde la música clásica, empezando por un canto gregoriano, hasta Shostakovich, y la música actual, pues también Amaral. Y Amaral me gusta porque es una chica con muchísimo talento, que es compositora, que toca la batería, además, un instrumento que a mí me encanta. Y bueno, me parece acertado también que la hayáis puesto. Y de poesía, pues es que ahora mismo se me viene a la cabeza una extremeña como Irene Sánchez Carrón, premia Donai, que escribe con un talento. ¿Tú escribes? Yo escribo, pero soy aficionada, nada más. Te he oído más a ti porque las has recitado tú. Soy aficionada, leo más que escribo. Me gusta también escribir, pero bueno. Conozco también mis limitaciones, ¿no? Disfruto más escuchando música. Yo también disfruto escuchando lo que tú escribes. Muchas gracias, María. Sí. Bueno, creo que vamos con el tiempo ya. Siempre me pasa igual. Cuando empezamos digo, bueno, no sé si las preguntas vamos ahí a buen ritmo, y cuando estamos acabando digo, pues me quedo sin la mitad de las cosas, pero para eso no hay ningún problema, porque puede venir en otro momento. Nosotros siempre damos Nuestros contactos, en el caso de la radio, sería ondacampus@hotmail.com, si queréis poneros en contacto, si queréis escuchar algún programa que hayáis perdido, que cómo deciros con dónde podéis sintonizarlo en internet, o bien con la Oficina para la Igualdad de la Universidad, que es igualdad@unex.es. Ahora me gustaría que Mila os diera algún, lo que ella crea, qué contacto le puede ofrecer a la ciudadanía que pueda estar más cerca en caso de que tú quieras informarte, formarte sobre violencia de género. Esto es importantísimo. Mirad, si tenéis cualquier duda, preguntar, informaros o un caso concreto, pues tenemos el 016, que es un teléfono de 3 cifras para toda España, donde se ofrece información las 24 horas del día en 50 idiomas. Y tenéis toda la información posible. Algo más cercano, la Oficina de Atención a las Víctimas, que dependen de los juzgados. Tenemos una en Badajoz, otra en Mérida, en Cáceres y en Plasencia. Pero tenemos las Casas de la Mujer, tanto una en Cáceres como en Badajoz, que además de ser centros de acogida, son oficinas de atención integral. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis preguntar, una amiga o un amigo que no sabe, podéis ir tranquilamente y os van a informar, os van a poner al día y os van a orientar sobre lo que debéis hacer. Los servicios sociales de base del ayuntamiento también. Esto, como veis, las instituciones nos afecta a todo, administración central, autonómica, local. Es un problema de todos, que a todos nos afecta y que tenemos que seguir trabajando, porque las cifras están ahí. No es que lo estemos haciendo mal, ni muchísimo menos, estamos trabajando mucho y bien, pero hay que seguir haciéndolo. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016 puede significar otra vida. Gobierno de España. No hemos elegido este anuncio porque esté aquí Mila, da la casualidad que con ella tiene más sentido, pero es que lo triste es no poder dejar de poner este anuncio, que ya os comento siempre, que mientras sigan muriendo mujeres, mientras mujeres sigan sufriendo maltrato en España y fuera de España, vamos a tener que seguir poniendo esta sintonía. Acabamos ya el programa, ha sido un programa muy interesante, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, por lo que creo que tendremos que tener la suerte otra vez de contar con Mila. Mila, ha sido un placer que estés aquí, esta es tu radio, esta es tu casa. Muchísimas gracias Isabel, Isa Pagador, por estar ahí, por hacerlo también. Y yo, como siempre, despedirme deseando que seáis muy felices y que podáis compartir esa felicidad con alguien. Un beso, adiós. Un abrazo a todos. Broken, there's nothing I do. How will you kill me for what I'm about to tell? Please do it gently, 'cause you know I'm bound for hell. All I know is I've lost my soul, I'm burning inside. Hope you'll forgive me, yes I am lying. I'm burning up, I'm burning for you. When the truth has been spoken, there's nothing I do. Yes, I'm burning up, I'm burning for you. When the truth has been spoken, there's nothing I do. Now you know that I've gone and I've been untrue to you. And once it's told, well, you know there's nothing we can do, yeah. I regret that I let this get so out of hand. That you understand.